La Cooperacha presenta. La resistencia es un movimiento que nos ayuda a sobrevivir. Ya. Se genera resistencia. Yo pienso que una de las resistencias, ¿no?, que tratamos de cuidar esto. Cooperativas en resistencia. Las voces de la economía solidaria, la defensa del territorio y el trabajo colectivo. Resistimos a la agricultura industrial. Entonces, esa es una manera de hacer, pues, resistencia, es un, ¿no?, trabajo también de resistencia, pero no solo. Aquí se construye y se resiste. Cherán, el camino hacia la autonomía. En el estado de Michoacán se encuentra San Francisco Cherán, un pueblo que sufrió la devastación de sus bosques por parte de talamontes clandestinos y el crimen organizado. Mi nombre es Austreberto Macías Jerónimo, soy parte del Consejo Mayor y desde el 80 para acá las cosas fueron cambiando, o sea, cuando yo tal vez viví una juventud pues bien armoniosa, ¿no?, armónica, o sea, las cosas estaban tranquilas aquí. Pero a partir ya desde el sexenio, cuando Fox, desde ahí se empieza a descomponer todo. Es cuando ya vienen talando el bosque poco a poco, poco a poco. A partir ya del 2008, ya más difícil se puso. Ya cuando te venían aquí, te cobraban la cuota. A toda esta gente que vende, cállate con tus 100 pesos. En 2011, Cherán encendió la palabra y el fuego, y a lo largo de sus calles, sus habitantes instalaron fogatas, que se convirtieron en un espacio de defensa, pero también de diálogo. Mi nombre es Severiana Fabián Tuja, soy integrante del Consejo Mayor, y de alguna forma nosotros dijimos, pues, ¿cómo nos vamos a organizar? Entonces, empezamos a hacer fogatas esquinas con esquinas. De alguna forma, pues ahí nos dábamos opiniones de cómo seguir, pues, nuestro movimiento, que nos duró mucho tiempo, pues nos duró mucho tiempo, que nos pasamos aguas ahí, pues ahí no la pasábamos, llovía, tronara, y ahí almorzábamos, comíamos, todo, pues, pero más sin embargo sí con opiniones de cada persona y de cada familia, pues salió adelante todo este proyecto, pues. Fieles a sus tradiciones, comenzaron el proceso organizativo que tuvo como resultado la salida de partidos políticos y la instalación de un gobierno basado en usos y costumbres propias. Estamos formada por 4 barrios. Lo que nos ha fortalecido, lo que tenemos, pues, como comunidad, son lo de las fiestas que nosotros aquí organizamos. Eso es lo que nos tiene hasta ahorita como organización, que todos participamos. Cherán se gobierna con un Consejo Mayor. A esta estructura le siguen 8 consejos especializados, como el de jóvenes, la administración local, asuntos civiles, vigilancia y mediación de justicia, entre otros. O sea, vamos de la mano con la fogata, la asamblea de barrio, la asamblea general, lo de usos y costumbres. Cherán no solo se caracteriza por tener un gobierno propio, también está en busca de una economía distinta, y esto lo hace a través de sus empresas comunales que administran sus recursos naturales. Mi nombre es Marcos García López, soy arquitecto y ahorita estoy como gerente de la empresa. Nosotros nos dedicamos principalmente a la extracción de materias pétreas, lo que es arena, grava, granzón. Estos materiales, algunos se utilizan para las obras públicas que se realizan aquí en la comunidad. Yo creo que sí, es un ejemplo, es un ejemplo a seguir, porque anteriormente, por ejemplo, sí contábamos con los bancos, con el recurso natural. Se estaba vendiendo a empresas, pues, privadas. Y ya con esta empresa, pues lo que se está tratando de lograr es que la misma comunidad haga esos empleos. Por medio de su vivero, ha logrado reforestar unas 7.000 hectáreas de las 10.000 que le fueron devastadas. Mi nombre es José Ignacio Soto Esquivel, soy biólogo general y llevo el papel de gerente. Del punto de vista biológico, sabemos que el bosque puede restaurarse así de manera natural, pero sería también un proceso un poco lento. Entonces nosotros estamos tratando de apoyar en esa parte de nuestros bosques. La segunda ventaja es de que estamos generando empleos para la gente de nuestra comunidad, tanto desde el proceso que es la producción aquí de la planta y tanto los trabajos que se realizan allá en las reforestaciones. En este pueblo purépecha, los ojos están clavados en el futuro. Por ello, la participación de los jóvenes es estratégica. Soy Yunuen Torres Asensio, de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán. Estoy formando parte del Consejo de Jóvenes. Una de las preocupaciones generales es que los jóvenes nos integremos al proceso que Cherán tiene, porque simplemente somos la continuidad del proyecto que se está planteando a un largo plazo. En la primera etapa son 30 años. Para Cherán sí es algo importante que debemos estar en resistencia, porque depende ahí nuestra seguridad, nuestra forma de organizarnos y nuestra forma de gobernarnos. Cooperativas en resistencia. Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx.